Tonalidad. Saturación. Percepción. Sinestesia Radio. www.myspace.com/sinestesia radio. Sinestesia Radio. Take three. Percepción. Continuamos segundo bloque de Sinestesia. Pero antes, ¿dónde vamos este fin de semana? Ay, qué difícil con tanto. Yo voy a ir a Virasoro. A ver, contanos. Bueno, primero vamos a pasar la dirección, que es Guatemala 4328. Esto es en Palermo, exactamente. Hoy miércoles, 21:30, se presenta Norris Trío, presentando Tríptico. Jueves, 21:30, Hammond Trío Standards. Y el viernes, 22:30, Francisco Lobuolo Trío. Bueno, en Telonews continúa Hernán Jacinto haciendo su presentación los días miércoles de nuevo material. Vamos a mandar un beso a Lobito, que está conectado. Ahí está, que siempre nos escucha y manda saluditos. Mensajes. Bueno, mando un beso grande a Pedro de Suiza. ¿Y algún besito para alguien? Le voy a mandar, mamá. A mi papá. Le voy a mandar un beso muy grande a mi papá, que es fanático tuyo. No me digas. Sí, mi viejo es músico de jazz. Así que espero que esté escuchando porque me escucha siempre. Hoy que le mando un saludo, no me escucha, lo mato. Bueno, un saludo yo también, entonces. Ahí va, buenísimo. Papá. Muchas gracias. Vamos a pasarle el tema que luego continuamos. Bueno. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Dale. Bueno, continuamos entonces con Luis Gerabo. Lo estábamos hablando hoy antes de empezar, cómo se pronunciaba el apellido, que siempre lo hacemos para no cometer el error al aire después, ¿no? Es difícil. Cerávolo. Cerávolo. No, es italiano, es Cerávolo. Italiano, Cerávolo. Claro. Bueno, estábamos hablando de hacer el recorrido cronológico y nos vamos al año 77, donde aparece Astor Piazzolla, su octeto y las giras por Francia, Italia, Bélgica y Suiza. Uh-huh. ¿Fueron primeras giras tuyas como músico? Me parece que sí. ¿Sí? Bueno, a Europa es la primera vez. Uh-huh. Y es la primera vez que iba a Europa. Por eso, fue la primera. Sí, primera es la primera vez. Gira así importante. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Contanos. Fue uno de esos milagros. No sé, un día me llamaron y me encontré con Piazzolla en un departamento que tenía acá por Libertador. Sí. Y charlamos un ratito y después lo vi en, nos fue a buscar al aeropuerto, a Berlín. Mira, así claro. Que no hubo mucho, ¿viste? Sí, sí. No sé cómo me llamó, no sé quién le habló de mí. ¿Vos venías escuchando su música? O... No mucho, pero sí había ido a escuchar el octeto electrónico acá, en un club de acá, en un lugar. Y me había encantado, era una locura. Cuando me llamaron para tocar, la emoción fue tan fuerte, aparte, bueno, con Piazzolla, ¿no? Claro. Y el grupo era muy poderoso, ¿viste? Era como una locomotora, no sé, es una, muy, muy fuerte realmente. Sí, bueno, estaba encantado, ¿te imaginás? Y sí. Aparte, bueno, hay músicos que los conocí, a dos los conocí en el departamento de policía haciendo el pasaporte, a Tommy Gubich y Osvaldo Caló, los conocí ahí. A Ricardo Sanz, ya habíamos tocado juntos acá. A Bateman vivía en París, lo conocía, pero sí, ya lo conocía de antes. Daniel Piazzolla yo no lo conocía, y qué fuerte, Chachi, ¿no? Ferreira sí lo conocía. Sí, sí, muy fuerte. Y además tocar en Europa. Bueno, nos conocimos, te digo, después nos hicimos amigos todos, pero con Astor no tanto. era un genio, un poco bravo a veces de tratar. Uh-huh. Y también a veces divino, ¿no? Pero bueno, la música superó cualquier cosa y realmente, por más que a lo mejor estás enojado por algo, cuando salís a tocar con semejante artista, viste, la piel... Total. ¿Qué momentos recordás de esa etapa? Me acuerdo, la verdad que creo que me podría acordar casi de todos los días, ¿viste? Desde los desayunos, París en invierno, las giras, los teatros y yo qué sé, ¿viste? El primer concierto en Teatro de la Ópera de Milán, por ejemplo. No, ese fue el segundo. Ajá. El primero fue en un estadio, un concierto para el PC de Milán, y el segundo en el Teatro de la Ópera de Milán, viste, no sé, llegar a París y Piazzolla te está esperando en el aeropuerto y vamos al hotel y hay una cena, recepción en su casa, al día siguiente nos pasan a buscar y vamos a comprar instrumentos, porque de acá fuimos sin instrumentos, yo me compré una Gretsch, una batería, después al día siguiente empiezan los ensayos en el teatro, en el Olimpia. Directamente. Así que directamente, claro. Viste, salíamos del hotel, tomábamos el metro y nos íbamos al teatro. Era todo un sueño, ¿viste? ¿Y para cuánta gente tocaban? Bueno, el Olimpia es un teatro bastante grande, ahí tocamos 15 días. No sé exactamente la capacidad, pero será como un ópera. Uh-huh. Es grande. A lo mejor es un poquito más chico que el ópera, pero... No sé. ¿Cuánta gente entra en la ópera? ¿3.000? ¿2.000? ¿500? Supongo. O sea, más o menos. Después en algunos estadios un poco más grandes y después eran todos teatros. No, boliches no. Claro. No, pues mover ese grupo no podías hacerlo para un club. Contanos un poquito cómo fue tu sensación desde tu lado de músico, sí, con la gente, ¿no? O sea, con lo de Piazzolla. Con lo de Piazzolla, claro. En estos estadios, en estos lugares que la energía. No hay mucho contacto con la gente. Cuando estábamos en París, sí, porque se acercaba mucha gente y lógicamente a verlo Astor, pero también los saludás y te felicitan y tomas un contacto. Bueno, sí, pero es tan fuerte, tan emocionante, ¿viste? Ah, perdón. No, por favor. Tan emocionante. Lo de la gente viene al final de una actuación, cuando vos ya estás tranquilo, ¿viste? Sí. La verdad que lo disfrutás, sí, es como que sos parte de una cosa que es muy fuerte, que viene, lógicamente, generada por Astor, pero bueno, vos estás participando, claro, estás tocando. Vos sos parte, claro. Vos sos una parte, ¿no? Y el momento del contacto con la gente es siempre agradable, salvo que venga un plomo, pero es siempre agradable, porque ya estás tranquilo, ya tocaste, ¿viste? Salió bien, ya está, ya lo ganaste, ¿viste? Estás cómodo. Vamos a escuchar un poquito de fondo hablando de Astor. ¿Está sonando ya, no? Astor Piazzolla. Ahí está. Mira, con presentación y todo. Y todo, ¿eh? Bueno, vamos al tema y ya volvemos. Thank you. estábamos aquí en Sinestesia con Piazzolla de fondo. Sí. Estábamos hablando hoy de la familia de músicos. Sí. De la que venís. Y, sí. Y bueno, de tu hermano en particular que está viviendo en este momento en Europa. Mi hermano se fue hace 30 años. Uh-huh. Ah, sí. Muchísimo. Sí, sí. Más. 35, ponele. Después que termina el grupo este de SOS, se va. Debe haber sido 75. Sí. O capaz que se fue en el 76. No estoy tan seguro, pero por bueno, ahí. Una por prox. Ahí. Sí. Más o menos. Bueno, sí, familia de músicos, sí. Sí. Mm. ¿Qué crees que te cuente? Ahora con las giras. No, vamos a hablar del trabajo Cerábolo, Malosetti y Cerábolo. Ah, porque ahí se reúne la familia de nuevo. Claro. Bueno, con mi hermano me reúno todos los años para tocar en Europa. Sí. Pero algunos de los viajes que él hace una vez por año, uh-huh. Hace unos años atrás nos juntamos con Javier Malosetti, mi hermano y yo, y empezamos a tocar en una vez por semana en un boliche. ¿Cuál era el que tocábamos? El que está también en Entre Ríos. En Callao, a una cuadra de Notorios, a una cuadra antes. Clásica y moderna. Clásica y moderna, gracias. No, nada. Ahí hicimos un. Tocamos como 5 o 6 veces. Y al año siguiente también tocamos de nuevo. No sé, bárbaro, ¿no? Era. Se llenaba y nos divertíamos mucho los tres. ¿En qué año eso? Eso debe haber sido cerca del 2000. Ah. 99, 2000, por ahí. Sí, 98, 99. Uh-huh. Y bueno, la segunda vez que tocamos, propusimos de grabarlo. Y lo grabamos. Yo tenía un estudio de grabación y lo grabamos. Y nunca lo editamos. Pero no está editado el material. Todavía no. Uh-huh. Productores, hay que editarlo, sí, hay que editarlo. Ya está hecho, está masterizado, está el disco está para sacarlo. ¿Viste? El toque ahí final. Ahí están las fotos, claro. Está todo. Es muy lindo, a mí me gusta mucho ese disco. Bueno, vamos a escuchar un poco, ¿no? Uh-huh. Tenemos ya... Thank you. Continuamos aquí con Luis Cerábolo en esta linda tarde, tomando café. Muy rico el café. Y disfrutando de tu música. Y disfrutando ¿qué de más? Gracias. Bueno, Luis, una trayectoria plagada de jazz que empieza ya desde la infancia, escuchando en tu casa. Sí, sí. Y bueno, que continúa hasta hoy con diferentes proyectos, ¿no? Uh-huh. Contanos qué significa el jazz en tu vida. Nunca me sentí un músico totalmente de jazz. Bueno, será porque uh-huh. hice tan, muchas tanto. Cosas diversas o muchas cosas que sí. tienen que ver con fusión. Sí. Tampoco, ustedes saben que por ahí estuve muchos años haciendo, grabando música para disco, música para películas. Uh-huh. Sí. Por ahí a veces estaba desconectado de tocar jazz. Pero también tocaba con Babi, siempre estuve relacionado, pero al no hacer, digo que no hacía la música, la vida de un músico de jazz, porque no estabas todo el día tocando uh-huh, jazz. Sí. Fueron, vieron que es muy variado lo que fui haciendo y muchas cosas que tienen que ver con fusión. Así que bueno, yo mucho para decir como músico de jazz. El jazz en tu vida, o sea, no como música, les, ¿no? Sí, lo que yo siento es que yo tendría que realmente tocar más, estudiar más y tocar más. Siempre me siento como si para ser un músico de jazz tendría que estar más uh-huh. encima. Por ahí me diversifiqué, por ahí estoy como un poco en deuda. Pero sinceramente la cosa que yo les contaba hoy que me gusta... los grupos organizados, los grupos que tienen un arreglo, que se piensan un poco. Después, sí, está el lenguaje jazzístico para improvisar y para crear en el momento, ¿no? Pero ya con una cosa que está planeada y organizada, que tiene un arreglo, una cosa creativa que se pensó y se habló con los compañeros, ¿no? Como músico de jazz, por ahí estaría... a lo mejor un poco no tan vinculado a la vida de un músico de jazz. En ese sentido, por ahí me separé un poco. Y a la hora de hablar de influencias... Es lo que yo siento, perdón, porque sí. No da esa imagen, pero yo siempre me sentí como que le debo, o no debo nada, pero que para ser un músico de jazz tendría que estar pendiente... Claro. De eso y también yo hice muchas otras cosas, también hice publicidad. Claro. Bueno, tenés un gran trabajo ahí de en publicidad. Sobre todo hay algunos años que muy intensos, no muchos, pero los 90, por ejemplo, sí. son años de estar grabando todo el día. Te imaginas que también tenía que ir a tocar a veces, ¿no? Claro. Pero ahí una época de muchísimo trabajo, de muchas horas y después ir a tocar. Por eso, que digo que no podía tener una dedicación total como un músico, como el que supuestamente le tiene un músico de jazz. Sí, sí. Y a la hora de hablar de influencias, si tuvieras que elegir algunos bateristas, ¿elegís de diferentes géneros, del jazz, del rock? Ahí sí, ¿no? Viene de todo. Ahí ¿no? viene de todos lados, claro. Sí. Hablábamos hace un ratito de Peter Erskine, que yo lo admiro mucho. Bueno, que ahora lo vimos. Estuvimos ahí todos. Pero yo también lo vi en obras cuando vino, no sé qué año fue, 80, con Weather Report, 80, los 80. 80, sí. ¿no? Y también lo fui a ver en Estados Unidos. Influencias, te digo los bateristas que me gustan. Por favor. Junta, por ejemplo, me encanta. Oscar Junta me encanta. Sí, sí. No sé, ahora no me acuerdo de ninguno. Pero eso a nivel local. A nivel local. A nivel internacional. Sí, internacional. Elvin Jones, sí. Philip Joe Jones, no sé, no me acuerdo. Pero los bateristas de las orquestas, que no me acuerdo el nombre, pero por ejemplo el baterista de la orquesta de Quincy Jones. Sí. El otro día estuve hablando de él, pero no me acuerdo el nombre. No sé, bateristas que son únicos, sí. Únicos, originales, totales, porque después, no sé, tenés a bateristas como Weckl, que a mí me gusta mucho. Pero me gusta porque me impresiona, pero no es el tipo de baterista que más me gusta. ¿A Billy Cobham lo viste? ¿A quién? A Billy Cobham. Sí, lo vi. Sí, lo vi tocar y me encantaba. Que vino hace cuánto ya. Hizo una clínica no hace mucho, ¿no? Un año. ¿Tres años? ¿Dos? No, creo que año y medio, quizás. Bueno, sí, puede ser. No estoy segura. Pero bueno, me gustan bateristas de muchos estilos. Desde los bateristas de big bands o bateristas pop, por ejemplo, Jeff Porcaro. Me estoy olvidando un montón. Me imagino. A mí me gusta escuchar a muchos bateristas. No tengo bateristas que no me gusten, salvo que, no sé. No tengo una experiencia de ir a escuchar a alguien que no me guste. Siempre me gusta verlos, a los músicos tocar. Podré tener a lo mejor alguna crítica, pero en general no. Vas a disfrutar. Es una porquería, pero en general no. A mí me divierte mucho ver músicos tocar. ¿Y acá vas a recitales? Acá voy, no muchísimo, pero voy. Sí. No salgo mucho. Bueno, vivo en San Isidro y me gusta mucho estar en mi casa. Claro. No, pero salgo, sí, salgo. Bueno, hay días que salgo para tocar, es inevitable, ¿no? Y después sí, estoy atrasado con cosas, hay cosas que tengo que ir a ver, Machi, Rufino con Lito, y se me han invitado y lo estoy en deuda con varios, pero voy, cada tanto voy, sí. Bueno, estamos llegando al final. Vamos, ahora en octubre te vas a Austria, Suiza y Alemania. Sí. Con el quinteto de Carsten McKean. Yo me voy. Hablando. Sí, me voy el. Yo viajo el primero de octubre, pero la gira empieza el 12. Bueno, los ensayos empiezan el 12. La gira concretamente empieza el 15, hasta el último día de octubre. Como estamos hablando, vos viajás bastante seguido, por otros proyectos además. Yo viajo, sí, para tocar con mi hermana y con Alejandra, que es mi mujer, Alejandra Martín, cantante, y sí, desde hace muchos años vamos todos los años. Siempre haciendo cosas por ahí, por Austria. En España también, ¿no? España. Este año no vamos, pero fuimos. Normalmente íbamos todos los años al Café Central Madrid, una semana. Así que bueno, muy divertido. Sobre todo lo de España, siempre muy lindo, ¿no? Para tocar en un club de jazz una semana. No existe en ninguna otra parte del mundo que te contraten una semana. Eso está bárbaro. Genial. Porque aparte a ellos les permiten, eso permite que vayan grupos de otros países. ¿Eso tocando todas las noches? Sí. Qué bueno. Tocando todas las noches. Lo que hacemos acá en un club, una noche, siete días seguidos. Qué bueno. Está bárbaro porque eso te permite pagar un ticket. Sí, claro, obvio. Que te instalás una semana, entonces está bien. Los números dan, ¿no? Para un hotel, para. Más ahora, ¿no? En estos tiempos. Sí. Bueno. Vamos a despedirnos. Bueno, recordamos la fecha del viernes 27, 21:30 en Notorious, Callao 966, con el trío McLean Herrera Cerábolo. ¿Sí? Quizás estemos allí también. Vamos a estar también. Ahí. Y bueno, nos vamos a despedir justamente hablando del trío con algo que no es del trío, pero que hace referencia a él. No es del trío porque lo grabé yo. Es como se arma. En este caso yo hice un tema para el trío, especialmente lo pensé en Alejandro Herrera. De hecho el tema se llama, es rarísimo el nombre, se llama Abaca, A-B-A-C-A, porque ese es es la estructura del tema, letra A-B-A-C-A. Es un poco raro porque no es tan convencional. Y Herrera es por Herrera. Pero bueno, es cuando viste le tenés que poner algo, estás escribiéndolo y decís, ¿cómo se llama? Pones un nombre y después quedó ese nombre. Bueno, acá tocas todo. Y acá grabé todo yo para mandárselos, se los mandé por mail a McLean y a Alejandro y le hicieron una partitura y se la mandé. Les gustó y dijimos, dale, vamos a tocarlo. Adelante. Bueno, después lo ensayamos. Pero bueno, era para mostrar algo del trío, pues yo no tengo nada grabado. Hay que grabarlo en vivo, claro. Hay grabaciones en vivo, pero son malas. Grabaciones muy caseras, claro. Una camarita de fotos, Así que bueno, la próxima vez, si tengo algo, vamos a tener, porque ya tenemos material para grabar un disco. Bueno, bien. Sí, material nuevo, ¿no? Mm-hmm. Bueno, ¿este tema dura un minuto? Este dura un minuto porque solamente el tema. Nos vamos a despedir entonces. Sí. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí en Sinestesia, bueno, por tu música, por la buena onda. Gracias, Wanda y Janina y Alejandro, por invitarme. Y bueno, un placer, un gusto estar con ustedes. Gracias. El nuestro. Bueno. Muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Que tengan muy buenas tardes. Ladies and gentlemen, esto fue Sinestesia Radio. It's time to say goodbye. Esperamos encontrarlos nuevamente en nuestro próximo viaje. Oh, whoa, whoa. Sinestesia Radio. It's time to say goodbye. Bye bye. Bye bye.